perdón. Hoy tengamos inversión con el agua potable de Huerta Grande para los próximos 20 años y saliendo también medio la... Muchas gracias, gracias, chicos. Bueno, gracias. Bueno, aprovechamos, Carlos Caserio. Imaginamos un momento muy importante, ¿no?, para el Valle de Punilla, esta obra, Claudio, aquí en Huerta Grande. Sí, la verdad que muy contento de haber podido concretar esta obra. La verdad que era una gran necesidad de Huerta Grande y bueno, ya vamos a seguir con Valle Hermoso. Tenemos problemas de agua en la zona, por lo árido de la provincia, por los inconvenientes históricos que siempre tuvo este tipo de obra. Pero bueno, estas son las obras que necesitamos, porque no solamente van a proveer el agua ya, sino que además van a dar solución para los próximos 20 años. Lo que pasa es que, bueno, no paramos de crecer. ¿Cuál es el tema de la cuenca también? Porque, bueno, eso hay mucha preocupación, ¿no? Ustedes lo saben, han estado trabajando en el tema. Definitivamente hay que sanear la cuenca, que es un paso pendiente. Sí, hay que sanear la cuenca, evidentemente, ¿no es cierto? Y estamos trabajando, hay un crédito internacional. A nosotros lo único que nos queda es la cuenca media. Además está todo saneado, ¿no es cierto? No queda nada más que el pedacito que va de Cosquina y al Embacé. De todos modos, si saneamos las cuencas, pero no hacemos las redes cloacales, que las tienen que hacer los municipios, esto no tiene solución, nos está pasando en Carlos Paz. Tenemos saneado el sistema hace 10 años, con una planta potabilizadora que es orgullo en Latinoamérica, y si el intendente no hace la obra de cloaca, estamos siempre en la misma. O sea, nosotros en la provincia nos queda este pedazo, que ya está el crédito internacional, se está trabajando, que yo no tengo ninguna duda que en el próximo año se van a iniciar las obras. De ahí en adelante, creo que también tenemos que tener la colaboración de los municipios, ¿no es cierto? Acá, por suerte, en el centro del departamento, ya de antes que nosotros gobernamos, se había adelantado en el tema de las cloacas, en la falda, Valle Hermoso lo hicimos nosotros después. Bueno, acá estamos mejor inclusive que en los lugares que están más cercanos a Córdoba. Lógicamente que seguir trabajando por el ambiente. ¿Cuál es el límite y la proyección de cantidad de habitantes que puede contener esta zona de Punilla? Bueno, no sé, esa cuenta no la tengo, porque el crecimiento es permanente. En las grandes ciudades la gente se va yendo porque, por la seguridad, porque además el que viene alguna vez acá de vacaciones se enamora y quiere venir a vivir. Todo el mundo quisiera vivir donde vivimos nosotros. Nosotros como vivimos acá a lo mejor no lo podemos realmente potenciar, ¿no es cierto? A mí me pasó hace muchos años cuando vine de Buenos Aires de vacaciones y vine de Buenos Aires de vacaciones con mi mujer, que éramos casados a Valle Hermoso, y ahí me quedé con la idea que algún día iba a volver, y bueno, y ahí volvimos, ¿no es cierto? La sierra es un encanto, ¿no es cierto? Y evidentemente esta naturaleza que podemos ver hoy acá, sin época parte del mundo. Pero bueno, el crecimiento tenemos que sostenerlo con servicios, tenemos que tener agua, tenemos que tener gas, tenemos que tener electricidad. A mí, claro, me da la impresión que vamos creciendo. El tema de la autovía, por suerte, ya nos pasó con el Camino al Cuadrado, que en su momento parecía una cosa que nunca se podía hacer y se hizo. Bueno, el tema de la autovía está en marcha, ya es una cosa que no va a parar más. ¿Por dónde iría el trazado? Hicimos la peor parte de todo esto, que es el cruce del puente. El cruce del puente fue una obra de muchísima magnitud. Y bueno, un poco más rápido ahora, digamos. Bueno, nosotros pensamos que, por ejemplo, con la autovía terminada, más allá de donde sea la traza, por donde sea, en 15 minutos un ciudadano que vive en la falda va a estar en la autopista. Digo la obra, vamos a avanzar un poquitito más rápido. Bueno, la obra tiene problemas para resolver. Nosotros el presupuesto lo teníamos en su momento, ahora la inflación es tremenda, la plata que vos tenés en un momento ya no te alcanza más, tuvimos una inflación del 50%, y tenemos un país que se está desintegrando día a día. Frente a esto, evidentemente a lo mejor los tiempos de la autovía no son los que proyectamos en primer momento, y además hay cuestiones para resolver. ¿Cierto? El gobernador ha atendido el tema de volver a revisar la traza. Yo quiero dejar en claro mi posición personal, porque yo como candidato a senador nacional propuse esto y a diputado nacional antes. Si nosotros no tenemos la autovía, Punilla se detiene. La diferencia con Colón y el crecimiento de las grandes localidades de Colón es que ellos tienen la autovía hace 20 años, nosotros no la tenemos. La ruta 38 no solamente es un riesgo tremendo para nuestra familia, sino que además se colapsa y eso nos saca posibilidades turísticas impresionantes. Hablando de riesgo, el Camino del Cuadrado... Termino, por favor. Sí. Así que la autovía es una gran necesidad. Nosotros creemos que la autovía es la prioridad de esta región. Por dónde se haga es una cuestión de los técnicos, no nuestra. Yo no soy técnico. Yo voy a defender siempre lo que la provincia y sus técnicos digan. Cuando la provincia dijo vamos por acá, nosotros dijimos vamos por acá. Cuando la provincia dice cambia, cambiamos. ¿Por dónde va? no es un problema, simplemente creo que la autovía la necesitamos y que sea el lugar que menos daña al ambiente y que menos le ocasiona problemas a la gente. De todos modos, le quiero dejar claro que hoy las encuestas de Punilla dicen que el 90% de la gente quiere la autovía, ¿no es cierto? Pase por donde pase, pero de todos modos estamos siempre dispuestos a escuchar a todo el mundo. El Camino del Cuadrado es un camino que se inauguró ya hace 8 años y sin embargo hasta el día de hoy no se puede terminar, digamos, porque tiene desmoronamientos permanentes, tiene problemas estructurales, Lo que vos decís es parte de una prensa amarilla a la cual vos representás, ¿no es cierto? Que de algún modo siempre trata de encontrar lo malo de lo bueno. El Camino del Cuadrado es la obra más importante que tuvo el centro del departamento y te lo demuestra que el día que por neblina no se puede circular, ¿no es cierto? La gente llora por ahí. ¿Por qué se demora? ¿Me permitís, por favor? Porque la educación es básica para hablar. Si no, sigo con otro. Te lo dejo claro, es la última vez que te lo digo. Entonces, la autovía tuvo un problema estructural. Y es que en todas partes... Para darte un ejemplo, yo recorrí España en coche y desde el Madrid hasta Santiago de Compostela, una ruta de 500 kilómetros, hay 60 estructuras viales montadas que no están montadas sobre la montaña. Ese fue el tema de esta autovía. En su momento la falla era importante. Se tuvo que hacer lo que se está haciendo en otros lados, lo que hicimos el otro día en el Chato. Es una estructura, ¿no es cierto?, que no esté apoyada al suelo. Y eso se modificó y ya se hizo. Derrumbes va a tener siempre, ¿no es cierto? Vos vas a cualquier parte del mundo en un camino de montaña y los derrumbes son una cosa lógica. Lo que tenemos que hacer es solucionarlo. Esta autovía no tiene ningún problema. La autovía, el Camino que no tiene ningún problema, es absolutamente circulable. No tiene problemas estructurales, simplemente, bueno, cuando llueve se van cayendo. Hoy, después de 50 años, la autopista de las Altas Cumbres cada tanto tiene derrumbes, hay que hacer cosas. Gracias. Una última pregunta, Carlos. Terminó el verano y una cuestión que nos inquietó y que nos llegaron los vecinos es que no había un tomógrafo en el Domingo Funes durante todo el verano. ¿Qué puede decir sobre eso? Es un inconveniente. La verdad que no, yo no soy ni médico ni un especialista en esto, ¿no? Pero sí, o sea, lo que pasó fue que el tomógrafo nuevo, el Domingo Funes, estaba comprado. Uh-huh. Estaba comprado, o sea, pues en el momento en que se trasladó este fue para montar al otro. Uh-huh. Y después, por montones de circunstancias, no se... puso en tiempo y forma. Hoy ya está funcionando, ¿no es cierto? No es un tema menor. De todos modos, para sanear este tema, se permitió que el Domingo Funes contratara a los tomógrafos de la zona que permita que la gente pueda derivarse. Uh-huh. Bueno, hoy creo que está solucionado y que evidentemente hubo un error en los tiempos de implementación del nuevo tomógrafo. Pero bueno, creo que lo importante es, a ver, yo lo miro desde este modo, ¿no? En un país que se derrumba, donde día a día la gente no sabe qué comer, nosotros en Córdoba no dejamos de crecer y de parar. Uh-huh. Y el tema del tomógrafo es un ejemplo. Uh-huh. Si bien se retiró ese, que era muy viejo y antiguo, para poner uno nuevo y se demoró, hoy está el nuevo. Y me parece que tenemos que darle una mirada positiva a las cosas que hacemos, porque estamos viviendo en un país de circunstancias complejas. Por lo tanto, hay que valorizar lo que se hace. ¿Se dice que la cuestión del tomógrafo tuvo algo que ver con la situación nacional, digamos? No, yo digo que vivimos en un país donde la plata no alcanza y donde todo se cae. Donde vos vas a la provincia de Buenos Aires y viste, los hospitales no tienen ni gasas. Acá estamos hablando de un tomógrafo de alta generación, que simplemente demoró en su implementación. Perdón que le insista, ¿no hay ninguna posibilidad, alguna fecha aproximada sobre cuándo se podría saber el nuevo trazado de la autovía? No depende de mí, depende de la situación técnica. Hoy tenemos dos cosas para resolver la autovía. Primero, el presupuesto. Uh-huh. Hoy en día el costo de la autovía debe ser un 100% más lo que se estimó en su momento, hace uh-huh. 2 o 3 años cuando empezamos. Hay que tener la plata. Sí. Para darte un ejemplo, el gobierno nacional tendría que haber aportado el 50% del puente que pusimos ahí. No solamente que no lo pusieron, aportó cero, sino que Yeltsin dijo ayer de que no van a aportar nada, que van a poner uh-huh. la plata en el aeropuerto. O sea, evidentemente estamos solos. Y estas uh-huh. grandes obras en todas partes del mundo se hace también con presupuesto nacional. Evidentemente, cuando todavía en este país la coparticipación es injusta para el federalismo y el gobierno nacional se lleva a la mejor parte, ¿no es cierto? Lamentablemente, como siempre pasó. Entonces, un problema es tener el dinero el gobernador resolverá en los próximos tiempos. Uh-huh. Estamos perdiendo 1.000 millones de pesos de recaudación por mes, uh-huh, en la crisis que vive el país. Entonces, todas las obras acá van a tener que ser analizadas para ver su consecución. Evidentemente lo vamos a hacer, pero yo no puedo decir lo vamos a hacer mañana, porque tener presupuesto, primero. Y segundo, me parece una gran oportunidad aprovechar todo esto para que haya el mayor consenso posible de hacerla por un lugar donde todos se sientan cómodos. Siempre, de todos modos, yo voy a respetar el criterio técnico que tenga la provincia de Córdoba. ¿Se realizaron auditorías sobre el puente? ¿Qué fue la resolución que salió de la Asamblea Extraordinaria de San Roque? Gracias. Acá estoy.